rechazo o trascenda. Esa boquita. Soy hombre. Así es que yo te quería ver. Y el los 30 y tantos. Los 30 y tantos. La lista de éxitos de Radio Tentación.